En la sangre, la música corre por tus venas. Ya tenemos al invitado, al compañero que va a estar sumándose a este viaje musical en el teléfono, en este viaje que hacemos vía Meet entre Bariloche y Buenos Aires. ¿Andará el amigo ya por ahí, prendido? Está por ahí, me parece que está el micrófono... Está muteado, me parece. Anda medio muteado. Ahí estamos. ¿Cómo andan? Buenas noches, saludos a todos por ahí. ¿Cómo anda, buenas, Manu buenas. Varela? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda, Fabián? Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, medio gripado por los cambios de clima, pero bien. Qué bueno verlo, Manu. Qué bueno verlo. Qué bueno vernos. Gracias. Hace mucho que no nos vimos. Más allá de tecnologías mediante, qué bueno vernos las caras. Bueno, escúcheme, la última vez que nos vimos nos cruzamos en un puente, no sé si recuerda usted. Así medio de casualidad, sí, aquí por la Patagonia. ¿Cómo anda, Manu Varela? ¿Cómo le va? Bien, la verdad que bien. No me puedo quejar, viene todo bastante bien. ¿Sacó del placar las camperas ya para lo que se viene o todavía no? Y estoy medio obligado porque bueno, cuando uno está engripado no sabe, como que el sistema nervioso central no sabe si hace calor, si hace frío, qué hay que hacer. Entonces estoy como tengo el sistema nervioso confundido. Pero bien, sí, ya saqué. Pero bueno, acá no se puede sacar nada, viste, que mañana puede nevar. ¿Dónde anda en este momento? ¿Dónde está sentado precisamente? Estoy en el comedor de mi casa. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Lomas de Zamora, yo soy oriundo de la ciudad de Aedo, pero unos 20 días antes de la pandemia me vine para Lomas de Zamora y bueno, quedé acá, quedé atrapado en esa pandemia y quedé después definitivamente acá. Pero sale de casa, ya se puede salir. Ya se puede salir, sí, terrible lo que nos hicieron, pero bueno, ya se puede salir. Le contamos a quienes están participando en este momento, escuchando este En la Sangre, estamos hablando con Manu Varela, la excusa es que la semana que viene La Renga se va a estar presentando en el sur del sur, va a estar por Ushuaia, pero hacía ya un tiempo que queríamos charlar y encontrarnos un poco aquí en el aire de En la Sangre, y por suerte se ha dado, Manu, la verdad un verdadero placer, y más teniendo en cuenta esta presentación tan especial que se viene de una banda que viene... La Renga es una banda que hace presentaciones especiales cada vez que hace algo, ¿o no? Sí, en un punto sí, porque la verdad que se piensa mucho desde todo punto de vista el show y se trata de llevar el mismo show a todos lados, entonces siempre se está pensando en una nueva escenografía, en una nueva puesta de luces, y bueno, mantenemos el tamaño del escenario, todo lo que son visuales a través de las pantallas, todo el equipo donde está el Cholo Stock, que es muy amigo de usted también. Y es una banda que apuesta mucho a eso, a llevar el mismo show a todos lados para que todos puedan disfrutar de lo mismo y, bueno, hacer de esto algo mucho más federal, ¿no? Y qué año tan particular también para La Renga, ¿no? En la previa de una presentación de una película. Aparte, eso, la verdad que es destacable eso, ¿no? Las apuestas que hacen como para que la banda no se estanque, que tranquilamente podría ser una banda de estadio que lleve un show, graba un disco, como tantas bandas que hay que hacen un show. Graban un disco, hacen un show, graban un disco, salen de gira, pero sin embargo como que se aburren de hacer siempre lo mismo y entonces se retroalimentan para generar nuestras movidas. Se viene la película, están tocando en Ushuaia en este tiempo. Andan moviendo constantemente para que ese gran engranaje se mantenga en actividad, o por lo menos desde afuera parece. No, y adentro es igual, sí, hay una particularidad que es justamente ser muy inquietos, y yo creo que más igual tiene que ver con que siempre estamos soñando algo nuevo, tratando de plantearnos algo distinto, y después, bueno, tratamos de ver cómo llevarlo a la realidad, ¿viste? Porque a veces uno sueña y se va un poco por las ramas y después, bueno, hay que tratar de bajarlo hacia la tierra, concretarlo, y que se den una serie de cosas, digamos... Muchas de ellas se han dado ahora para que podamos ir a Ushuaia, que es la única provincia, el único territorio nacional donde no habíamos tocado, y realmente porque es costosísimo, y nosotros, como te comentaba antes, y vos lo sabés muy bien, llevamos el mismo yogo a todos lados y la verdad que, bueno, mandar 3, 4 camiones con semi, más, qué sé yo, no sé, 100 personas viajando, es una cosa muy, muy costosa. Y bueno, ahora se da la posibilidad y bueno, era una posibilidad que queríamos aprovechar porque la verdad que nos parece que es un lugar muy hermoso, que también está muy bueno mostrarlo y poder estar ahí, ¿no? Simbólicamente, a 700 kilómetros de Malvinas también es importante. Yo, ¿cómo andás, Manu? Yo a ver, público de rock, siempre destaco que las bandas internacionales que vienen a Argentina, destaco es que ellas que traen todo el mismo set y todo el mismo show que dan en todo el mundo. Y si me hace que la filosofía esa es la de, bueno, nunca olvidarse de que uno fue también concurrente a ver bandas que uno no le gustaban y que quería que le dieran todo, y me parece que ustedes mantienen esa filosofía. Sí, Walter, igual tiene que ver mucho, un poco tiene que ver con eso y otro tanto tiene que ver con que realmente disfrutamos eso, con poder llevar el mismo show a todos lados y que la gente, y no privar a nadie justamente de esa posibilidad que sería, qué sé yo, tocar en Buenos Aires, aunque no sé, es bastante esquivo, estamos como, no sé, hay algunos inconvenientes que no sé, son de dudosa procedencia que nos impiden tocar en Buenos Aires, pero Y bueno, no tan aunque dudosa. sean, sí, pero digamos, salir de esa situación en la cual alguien presentaría algo en Buenos Aires y después saldría, qué sé yo, a presentarlo al interior de otra manera, con una estructura mucho más pequeña. Y eso la Renga no lo hace porque está convencida de otra forma de laburo y otra forma de llegar a la gente con la música y con todo lo que implica el espectáculo. Estamos hablando con Manu Varela, integrante de La Renga, en la previa de este show que se va a dar en Ushuaia. Y Manu, ¿cómo se prepara una banda como La Renga para un show en la otra punta de la Argentina? ¿Cómo se labura, digo, este como el de San Luis, como tantos, digo, cómo es la cotidiana? Porque por ahí estaría por ahí el mitro, no, nos juntábamos un rato, bueno, vemos qué onda, pim, pum, pan y salimos al escenario. ¿Cómo se labura un show como ese con la entrega que tiene La Renga arriba del escenario? Igual ya tenemos un método de laburo, nosotros ensayamos mucho por semana, 3 veces, de hecho hoy yo me hice la rota por estar engripado, digamos, pero ensayamos 3 veces por semana, aproximadamente unas 3 horas y media, después comemos, charlamos, hablamos acerca de las cosas que estamos pensando en hacer, las que pasaron, planteamos alguna autocrítica, vemos hacia adelante, y de ahí es donde van saliendo, digamos, es el caldo de cultivo donde van saliendo las ideas para después ver qué es lo que va a pasar a futuro. Con respecto a Ushuaia, puntualmente, se viene laburando mucho también en, como te decía anteriormente, una nueva escenografía, una nueva apuesta, en cómo integrar el escenario a este lugar que la verdad que va a estar instaurado en un lugar de un sueño porque se va a poder ver el mar, cómo pensar la lista de temas, qué temas van a salir, qué temas no. Lo climático también tiene algo de relación, vamos a tener más de 40 o 50 minutos de show. De día, por una cuestión geográfica. Así que tratamos de pensar en todo para poder generar el clima de show que nos gusta a nosotros y que nos parece que, claro, que nos gusta a nosotros y que nos parece que a la gente que nos viene a ver también le gusta. Al momento de elegir los temas, suelen tener un set list que más o menos mantienen durante alguna gira. O van adaptándose al lugar, van adaptándose a lo que tengan ganas de tocar, porque a veces, a ver, cuando se tiene una trayectoria tan larga y tantos temas, hay que dejar temas afuera, hay que ir eligiendo, ¿qué es lo que los motiva a elegir el setlist? En esa cuestión, digamos, siempre están más metidos Gustavo y Tete. Pero digamos que cuando empiezan a aparecer esa cantidad de temas, digamos, ¿no? Como una lista madre de la que van a salir después cada tema, se piensa mucho, no solamente en los temas que se tienen ganas de tocar, sino en los temas que están relacionados compositivamente, en dónde, valga la redundancia, se compusieron, si tienen más que ver con el norte, con la sierra, con la montaña, si tienen que ver con el mar, lo que dicen las letras. Claro. Hay temas que son más característicos, que por ahí hablan del viento, hablan de la montaña, entonces es como que también hay ciertos temas y ciertas músicas que se correlacionan mejor y que te invitan y que te dan ganas de tocarla porque vas a estar en ese contexto geográfico. Claro, son inspiraciones, digamos. Sí. Es algo que, sí, que define más Gustavo y Tete, pero que salen así. Manu, ¿cómo se vivió esta recorrida por todo el país donde surgió la posibilidad o esta posibilidad concretada de la película que se viene? ¿Cómo se sintió estando arriba de una moto, recorriendo y teniendo en cuenta esto, que se viene una película? Y la verdad que fue una historia alucinante. Fue una experiencia increíble. Yo no había nunca vivido una experiencia así en grupo, salir a la ruta en moto y en grupo. Y realmente, digamos, hacer esos kilómetros, terminar un show, levantarte el otro día de la mañana, subirte a la moto, o sea, tomando un café o un mate, lo que te guste, subirte a la moto, hacer 500, 600 kilómetros, en el medio parar, cargar nafta. Todas cosas que son comunes al que está acostumbrado a hacer viajes en ruta, pero bueno, en algún momento parábamos, charlábamos, disfrutábamos y bueno, y después cuando uno ve las imágenes de lo que va a ser todo este trabajo audiovisual que se viene, bueno, te das cuenta de que uno vive el momento, vive la situación, pero a veces también te perdés mucho, entrás como una especie de introspección ahí en la ruta sobre la moto. Wow, estuvimos ahí haciendo esto. Bueno, La Renga siempre fue una banda que le dio mucha bola a todo el audiovisual, ¿no? Y a todo el desarrollo audiovisual y también a la calidad. Esto que se vio siempre en la imagen, que aparecía una nueva tecnología, una nueva posibilidad de desarrollo y la banda en su posibilidad concretaba en escenario. Y esto siempre de manera autogestiva, algo también a tener en cuenta, ¿no? Porque la banda apostaba a eso, a que el que iba a un show flasheara más allá del show de la música en sí, más teniendo en cuenta de dónde venía la banda, ¿no? De una banda de escenario, a lo largo de que las tecnologías se fueron sumando, fueron flasheando en diferentes movidas. Y esto también es como que le dio otras posibilidades al participante y al que empezó a ir a los shows de La Renga de disfrutar a un show multimedia. Porque las pantallas tienen un protagonismo y una riqueza visual alucinante también arriba del escenario, como la puesta, como la escenografía, y esto llevándolo a las diferentes épocas, ¿no? Porque desde los muñecos inflables, desde las telas pintadas, desde todo se llevó a este desarrollo alucinante, que no sé si confluye en una película, pero es como una escalera que fueron subiendo, ¿no, Manu? Pasamos por todas las épocas, como bien decís vos, todas las tecnologías, todos los tipos de proyecciones, todos los tipos de definiciones, proyectar sobre tela, proyectar sobre pantallas LED, recortar la escenografía para que pueda ser utilizada como pantalla también. Y se empezó, digamos, de menor a mayor en el tiempo y siempre que aparecía algo nuevo, alguien se acercaba. Pero eso tiene que ver con lo que decía yo hace un rato, y que vos me decías que era también el goce de la banda por hacerlo, pero bueno, también por respeto por el público y demás. Y bueno, antes de la nota, justo estábamos hablando afuera del aire con Fabi, y nos comentaba, aparte, bueno, pues yo he laburado con bandas, conozco muchos músicos, fui manager de Sharia Brothers, y bueno, y sé lo difícil que es mantener una banda, un grupo de trabajo, y lo que destacaba Fabián recién, que a mí me parece que es lo más valorable de todo, es que todo el grupo que labura, toda la gente que labura con La Renga, es la misma que viene desde hace años, y creo que eso dice todo, ¿no? El tema de querer seguir, de que de no, de que hay un ambiente humano para laburar que es destacable y es muy bueno. Eso habla muy bien de la banda también. Sí, digamos, hay un grupo que viene desde siempre y que se fue ampliando a medida del crecimiento, digamos, ¿no? Y bueno, la parte de todo lo que es audiovisual es una de las partes que más creció también. Que bueno, antes teníamos apenas, no sé, laburábamos con cuatro cámaras, seis cámaras. Después el tema de generar contenidos para las pantallas, cómo se generaban, quiénes los generaban. Y bueno, siempre estaban a mano los amigos y que se fueron sumando en esa historia, digamos. Sí, pensemos que Está bien, lo conoce a todos. sí, no digo de aquello, no sé, Stadium del 94 con VHS, se está ahí a la previa de la presentación de la película. Un verdadero placer, la verdad, que esta movida haya crecido tanto. Más teniendo en cuenta esto, ¿no? La buena gente que siempre laburó en estos espacios. Manu, yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que incentiva a Manu Varela a estar subido a este... digo circo en la palabra más bella, ¿no? A este entorno musical que está enrolado en lo que es una banda de rock. Ahí se me cortó medio. ¿Qué me preguntaba, Fabi? Porque no te escuché bien, perdón. No, digo que a vos como persona, ¿qué es lo que te genera en este momento estar subido a esta, digo, en la buen palabra, en el buen uso de la palabra circo, estar enrolado en esta movida de una banda de rock? Bueno, primero es como... Es una situación muy feliz porque empezamos de una manera en la cual no había ningún plan de, digamos, de llegar a ningún lado. Sin embargo, se fueron dando un montón de cosas que fueron pasando con el tiempo, muy paulatinas, y es algo que siempre en todo momento, ante todo, la posibilidad de poder uno con lo que más ama, que es la música, que es comunicación, poder establecer digamos, también una forma de vida, salir a tocar con amigos que ya llevamos más tiempo juntos que tiempo que no nos conocemos, ya van más de... Manu, justo se cortó cuando dijiste ya van más de, ¿cuántos años? Más de 30 años. ¿Se me escucha bien ahí? Porque... Ahora sí, ahora se escucha mejor. Perfecto. Sí. Ahí está, perfecto. No, te decía que creo que ahí se salió. No, que es alucinante, es un momento de felicidad absoluta. Justamente una de las cosas en la pandemia que pasaba, que les debe haber pasado a toda persona, a todo laburante, es justamente extrañar toda esta cuestión que tenía que ver con juntarnos, con viajar, con tocar, con estar haciendo música y estar haciendo música viajando por todos lados. Para mí ya es estar dentro de una familia en donde... Hacemos música, pero después tenemos otro montón de cosas que compartimos que hace que sea un viaje alucinante. Bueno, vos decías, no lo sé. Casualmente, después de cada ensayo, 3 horas y media de ensayo, que es un montón, 3 veces por semana, que después era juntarse a cenar y también a charlar y la autocrítica y todo, y analizar el tema de los ensayos. No es poco eso, el tema de la convivencia, de lo humano y lo valorable que decía yo hace un rato. Digamos, no es nada fácil compartir tanto durante tanto tiempo. Eso es lo más grosso de todo, creo. No, pero se ha hecho muy fácil. O sea, obviamente, como en toda banda, por ahí hacia adentro nosotros tenemos algunos desacuerdos, pero que los solucionamos enseguida, ¿no? Sí. O sea, somos una banda que en ese sentido es súper democrática y tiene un sentido cooperativista. O sea, una vez que hay ideas y también con el tiempo vas entendiendo no solamente que puede ser más claro qué rol ocupa cada uno, sino también cuáles son las sensibilidades o en potencia las capacidades que tiene cada persona dentro, ¿no? Dentro de un grupo humano para poder dar en la tecla con determinados temas. Entonces, con el paso del tiempo, cuando te vas conociendo, te das cuenta que hay alguien que parece que tuviese una mirada más habilitada en el sentido de que te da un análisis más certero de lo que puede llegar a pasar, es una crítica constructiva que está copada. Entonces, una vez que eso está solucionado y que lo charlamos y todo lo demás, es como que, bueno, tomamos una decisión y vamos todos detrás de eso. Manu, vos hablabas de esta particularidad de los lugares. ¿Va a haber alguna frutilla para la gente de Ushuaia que están planeando? No te digo cuál, pero digo, ¿hay así un detalle que está en esta primera visita a Ushuaia que están planeando? Bueno, no sé si en el sentido de frutilla, pero... Bueno, pero digamos que lo que sí va a haber va a ser un show súper potente en un lugar que me parece alucinante, al que llegamos por primera vez. Y va a haber relacionado con eso, va a haber, digamos, y con la transmisión también, porque se va a poder ver, relacionado con la transmisión, va a haber así algunas cuestiones que me parece que van a estar buenísimas y van a la gente le van a gustar, van a conmover bastante, digamos. Le contamos a quien por ahí no está al tanto que se va a poder ver por streaming el show, más allá de que todos quisiéramos ir para allá, para Ushuaia, va a estar la posibilidad de verlo en streaming, o sea que en las pantallas vamos a poder ver ese show en vivo también. Eso está buenísimo también. Y es algo que vienen laburando hace tiempo ya también, esto, la posibilidad de la página de La Renga de habilitar los shows, como para los que están lejos, bueno, estamos de alguna manera también con el show de La Renga, ¿o no? Sí, lo que pasa es que en Ushuaia en particular, si bien no soy un experto en el tema, todo es muy costoso, y en cuanto a la técnica y, digamos, el caño que vos necesitás para poder transmitir, realmente se hacía extremadamente costoso e imposible, digamos, poder solventar, y era realmente, si no contabas con alguien que realmente se dedique a esto y pueda bajar un caño de internet muy grosso, era como bastante complicado poder hacer una transmisión así, de estilo como las que decías vos, que La Renga acostumbrado a hacer a través de la página. Sí, tengamos en cuenta. Hubiese sido imposible realmente. Sí, tengamos en cuenta, nosotros estamos en Bariloche, que hay una punta de kilómetro hasta Ushuaia, teniendo en cuenta que acá los dos compañeros, Walter y Manu, están en Buenos Aires, y nosotros cuando termina el programa respiramos aliviados que pudimos mantener una conversación telefónica. O sea, que hacer un show... Pero bueno, sí, un show de la envergadura. Recordemos, yo viví en Calafate, ahí 800 kilómetros, donde va a tocar La Renga ahora, y era... Está bien, fue ya hace unos cuantos años, pero igual... Sigue siendo muy difícil todo el tema tecnológico. Quien está en Buenos Aires, más o menos creemos que está todo, pero no es necesariamente así. Sí, aparte, bueno, sí, digamos que es eso. Digamos, puede tener la tecnología, toda la parafernaria para poder hacerlo, y no sé, hasta, qué sé yo, la posibilidad que te bajen satelitalmente o como sea. No sé, como en la vieja época del punto a punto, pero que te bajen la posibilidad de que vos tengas de poder transmitir un show y asegurarte también de que lo que vas a transmitir se va a poder disfrutar, se va a poder ver, el sonido va a estar bueno, y eso va a poder ser algo que la gente está bueno mostrarlo, ¿no? Porque si no, transmitirlo por el solo hecho de transmitir, sin que la gente pueda disfrutar de eso, pierde un poco el sentido, ¿no? Pensando en cómo la reengancar las cosas. Teniendo en cuenta eso, una banda que siempre entregó productos de calidad en los diferentes soportes que fue atravesando a lo largo de la carrera, siempre entregó productos de calidad. Y esto se valora, Manu, se valora mucho estando a la distancia, verdaderamente. Uno por ahí cuando se aleja de Buenos Aires, que empieza a perder, más allá de que la banda es una banda rutera, empieza a perder posibilidad de tener una cierta constancia con el presente de las bandas. Cuando ve un recital o cuando escucha un vivo que se escucha verdaderamente bien y que está todo puesto en eso, ¿no? En llevarte a que te pone unos parlantes, unos auriculares de la calidad que tenga y vas a escuchar la banda Pondetti, no es que estás escuchando un show por celular o que más o menos te lleva a donde va, sino que siempre termina un recital de La Renga y hay temas ahí subido o está el show subido para poder disfrutarlo en la página. Y eso está buenísimo también en la cercanía con un país tan grande como en el que vivimos nosotros, con tanta distancia de por medio donde cuesta tanto moverse. Ayer charlábamos, esto te lo cuento así como una anécdota, charlábamos con mi compañera y decíamos, estamos en Bariloche, vamos a Ushuaia a ver a La Renga. Y es casi tan difícil o más difícil que ir a Buenos Aires, ir a Ushuaia desde Bariloche, porque no tenés un vuelo que te lleve hasta Ushuaia. O sea, tenés que hacer una triangulación que vos decís, no, esperemos a que La Renga toque en Buenos Aires, no vamos a Buenos Aires, va a ser más fácil. Es así. Sí, pero así todo también está la gente que se las arregla para ir. Y yo ya conozco varias personas que han ido al norte, que ahora ya tienen pasajes para ir. Está bien, es más fácil ir de acá de Buenos Aires, Fabi, te digo. Pero bueno, tiene pasajes para Ushuaia. Acá una querida amiga desde ahí, Clara Sol, que está ahí desde General Rodríguez, que también va a ver a la banda cada vez que puede. Digamos, un montón de gente que sigue a la banda, pero es por eso que después tenemos material que sale al toque que termina el show. Y todo tiene que ver con el respeto también de la banda, de lo que le da la banda al público. Tiene que ver con todo eso. Es una movida grosísima, digamos. Sí, yo hace muchos años que ya lo veo y los disfruto ya como un evento digno de análisis más sociológico que musical, por todo este tipo de... Totalmente. De entramados que se van dando. Hay gente que se conoce hace 20 años, 5, 8, y lo hizo porque salió a la ruta, a hacer dedo, otro lo levantó, salió en moto, se conoció, y uno ve, uno es de de Catamarca y el otro es de Neuquén. Entonces, eso ya nos excede a nosotros. Se ha dado algo que tiene que ver con la gente y cómo la gente lo ha sabido llevar, que bellamente excede lo musical, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay tanta gente poniendo tanto, económicamente sobre todo, la verdad, en estos tiempos que son durísimos, para poder hacer esto, ¿no? Sí, Porque porque todo, a ver, evidentemente. toda la gente que yo he nombrado, que conozco, que los va a ver, no, o sea, son todos laburantes, todos laburantes, no es gente a la que le sobra, es ahorra mango por mango, y aparte después veo en los medios que, pues, los medios, digo, en las redes sociales que va a ser como una cuenta, regresiva, falta tanto día para la renga, faltan tanto día, y después aparte es una fiesta que comparte gente que se conoce ahí, se conoce en el viaje, que comparte todo y que es algo realmente increíble. Manu, ¿y le sigue entrando a la Sí, así que bueno, esperemos radio? que sí. No, digo, Día a día nomás. ¿le sigue entrando a la radio o lo ha dejado medio de lado la pasión por la radio? No, la pasión la tengo intacta. Hace muchos años ya que no hago radio, pero la extraño todos los días. Es más por una cuestión que, digamos, de no ya no tener la vieja y querida radio cerca de casa. Hay una radio también muy linda acá en Lomas que tiene un espíritu parecido, pero no, se extraña muchísimo, se extraña muchísimo. El mundo de la radio es alucinante. Estimado, le agradecemos muchísimo, la verdad un verdadero placer verle la cara. Hacía un montón de tiempo que no nos veíamos. Un verdadero gusto y una alegría poder compartir. Y esto es una manera también de sumarnos a la pasión que se ve en cada una de las cosas que hacen ustedes como banda. La verdad, una emoción enorme. Una emoción enorme compartir este momento. Y cada vez que hay una noticia de la renga, uno mira caras y dice, qué bueno que les vaya joya. La verdad es esa. Sí, un gustazo, Fabi, un gustazo, Walter. La verdad que, bueno, hacía un montón que ni nos veíamos, que nos mandábamos mensajitos, un montón que no, años que no nos vemos. Pero bueno, el cariño está intacto. O sea, es que hemos vivido las épocas más, digamos, donde se tenía que hacer más, empujar el auto con mayor fuerza. Así que estas épocas son de cosecha, ya somos más grandes, nos ponemos más sensibles, vemos seguramente la vida desde otra óptica, seguimos manteniendo muchas cosas, pero el cariño es algo que se va acrecentando con el pasaje de los años. Así que yo la verdad que te recontra agradezco y espero poder verte la próxima vez que vaya para Bariloche. Bueno. ¿Puedo hacer una, la del estribo antes de cortar? Sí, Perdón, obvio, Manu, que sí. estás medio engripado, que No, no, todo debes bien. descansar. ¿Qué significó para la banda? Hace un rato, al principio de la nota, habías nombrado el tema de, bueno, no puedo tocar en Buenos Aires, pero ¿qué significó para la banda poder subir ahí en Vélez con Divididos? ¿Qué pasó? ¿Qué les generó? Bueno, en realidad yo ese día no estuve en particular. No, no, sí, Era. pero sí, no, no estuvo toda la banda, es verdad, pero ¿qué generó en No, la bueno, es banda? algo que. Mira, es algo que yo lo celebro desde el punto de vista que, digamos, extrañamente a que todos en un punto nos dedicamos a algo que es un lenguaje y es universal y es pura comunicación, los músicos en general tenemos poca comunicación entre nosotros y nos sentamos bastante poco entre nosotros. Arranco diciéndolo por mí, digamos, pero en general no tenemos esa especie de cultura en la cual encontrarnos solidariamente tan fácilmente como lo hacen, no sé, los actores o como lo pueden hacer otros colectivos. Entonces a mí me parece que desde ese punto de vista fue súper valioso. Me parece que cuando uno sigue teniendo la sensibilidad a flor de piel para poder entender que hay problemáticas que le suceden a otros, que uno no las vive y puede prestar momentáneamente el lugar, el tiempo para poder dar un espacio y visibilizar eso, me parece que es súper valioso. Me parece que es muy loable, es muy noble y que es algo que tendría que ocurrir más asiduamente. Y ya te digo, nos dedicamos a algo que es comunicarnos y a veces nos cuesta mucho, no sé por qué, pero eso te lo puedo decir desde el conservatorio. O sea, estábamos todo el día tomando clases con profesores y salíamos al patio y no tocábamos ni el arroz con leche juntos. Entonces vos decías, bueno, hay algo que evidentemente que a trabajar como colectivo, digamos. Espectacular. Es así en la música. Ahora sí, Manu Varela, muchísimas gracias. Recordamos entonces para quienes puedan hacerlo que se va a estar presentando, si nos estás escuchando en vivo, 17 de noviembre, el 25 va a estar tocando La Renga ahí en Ushuaia, van a estar en el viejo aeropuerto de la ciudad, que se va a transmitir por streaming, pero ninguna pasión es tan perfecta como vivir un recital de La Renga, así que si tenés la posibilidad, movete hasta Ushuaia. Manu, muchísimas gracias por estar en el aire de este En la Sangre, y lo mejor para todo lo que se viene, una verdadera alegría. La verdad es esa, una verdadera alegría que La Renga esté donde esté y que la vivan tan felices. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo, por la charla. La pasé muy bien y espero verte pronto, Fabio. Walter, un gustazo. Igualmente. Espero que nos crucemos en algún momento. Así será. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar y bueno, que ojalá la música nos vuelva a encontrar en otro momento. Y a ver si en algún momento volteamos un par de alambrados acá por Bariloche y se genera un terreno grande para que puedas venir a tocar. Eso lo hacíamos, eso cuando éramos chicos lo hacíamos más fácil, ahora hay que entrenar un poco. Estaría bueno, ¿no? Que aparezca algún terreno así de la nada, como para decir, mirá, dicen lo de La Renga que se vienen para la zona de Bariloche, qué bueno estaría. Sí. O por lo menos empezar a activar lo que son los pasos de servidumbre, ¿no? Por lo menos decir, señor, usted acá tiene que prestar por lo menos 1.5 metros para que la gente acceda y así. Sí, quedan muchas cosas por hacer. Podríamos hablar 2 horas de eso, pero bueno. Sí, hay que mantener el espíritu rebelde. Estimado Manu, un abrazo grande. Nos vamos a ir de esto con un tema donde está usted ahí arriba del escenario, como en tantos, del show de Potrero de los Funes del 2017. Elegimos un tema viejo donde el saxo está ahí recontrapotente. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Gracias. Acá les voy a presentar que ya estuvieron tocando. Ustedes los conocen, las Cucarachas de Bronce. El ventarrón que sopla desde atrás. Hagamos una pruebita. A ver cómo suena, más, llegan impuestos para pagar de dónde. Voy a sacar ese maldito dinero que siempre me suele faltar. Cortan la luz, me cortan el gas, el alquiler aumenta cada día más. ¿Cómo puede ser que labure todo el día y nunca llega a fin de mes? Igual soy bailando en una pata. Estoy bailando en una pata para llegar de todo, todo menos el rock and roll. Si sin trabajo es hacerme feliz, tengo el remedio para combatir y es la alegría de que si una vez será robado, no va a pasar lo mismo esta vez. Igual soy bailando en una pata. Soy bailando en una pata. Por vencer ante todo, todo debo ser rock and roll. Por vencer ante todo, todo debo ser rock and roll. Y ahí sonaba La Renga en vivo con este temazo, verdaderamente bailando en una pata. Me quedé con un tema más, con un poco más de gana, Walter. Vamos a lo más nuevo del último disco, Parece un caso perdido. Si le parece el tema que abre, recomiendo, una recomendación más que obvia, pero ver el concepto visual del último disco de Alejado de la Red, en lo que es la postura también crítico-estética de La Renga, y cómo también construyeron este viaje audiovisual sonoro atravesando la pandemia. Más que interesante. ¿Le parece? Vamos entonces con Parece un caso perdido. Vamos adelante, me quedé con las ganas yo también. Este está como en un mixer de tele. Hoy parece ser el día perfecto y todos ponen lo que tienen que poner. Y si veo cuál es el defecto, tengo todo lo que tengo que tener. Estoy siempre a punto de nacer. ¿Y qué fue que me hizo efecto? Si me preguntan, yo digo nacer. Estoy